Clifford, compadre, con Undisputed de su Made of Metal, disco que va a estar presentando en nuestro país el próximo viernes 22 de octubre a las 21 horas en el velódromo del Estadio Nacional, weón. Junto a Ratzinger y a Jack Bucarey, ahí banda teloneras, compadre. Weón, la entrada la puedes conseguir en ticketfacil.cl, se los digo al tiro. Así que eso, estoy viendo el flyer aquí, lo tengo en mis manos, weón. Obviamente la mítica voz de Judas Priest, el que no conoce a Halford es un poser, así de simple. Halford Open Air, ¿eh? Así se llama el evento, weón. Y nos va a estar presentando su carrera solista, su carrera con Fight, su carrera con Chu, su carrera con Judas Priest, por supuesto, weón. Y este disco Made of Metal que sacó hace muy poquito, que está la zorra, weón. Yo lo encontré súper bueno, weón. Así que excelente, weón. Chicos, para hoy día el programa va a estar bastante bueno, bastante condensado, diría yo. Hay harto death metal por ahí, hay cosas taquillas como Undercroft, que tenemos noticias acerca de ello. Por ahí tenemos una restauración de metales bastante clásica, no sé, a ver qué tenemos por ahí. Asphyx en los metales al rojo vivo, así que Death Angel, que están viniendo a nuestro país también unos días antes de Halford, pero de ahí voy a ir con eso, compadre, ¿ya? Eso, saludamos a nuestro auspiciador, la tienda The Avenger. Así que, chicos, si ya saben, si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, no se olviden que pueden ir al local The Avenger, local 360 Persa Los Morros. Ahí van a encontrar ropa de marcas Cold Blood y Dark Side. Si ustedes ya saben, ya son metaleros y tienen ropa metalera, ya saben que esas son las mejores marcas y obviamente que van a estar a súper buen precio, bueno. Así que recuerden, local The Avenger, 360 Persa Los Morros. Ya, así que eso, ropa barata y de calidad. Ya, oye, vamos a seguir con la música, ¿o no? ¿Qué es lo que se viene acá? Déjenme echarle una mirita a la pauta. Obviamente que vamos a seguir con la música y tenemos que ir a la aleación triple. Así que démosle nomás. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! Vamos a ir a escuchar tres bandas, que las tres bandas no tienen realmente mucha relación entre sí, pero sí el género que los convoca, que es el heavy metal. Y algunos no tan heavy metal, como el disco de John Lande con Russell Allen, que sacaron una nueva producción llamada The Showdown, ¿ya? Que lo vamos a ir a escuchar aquí en instalación triple. También vamos a escuchar una banda nueva desde Canadá llamada Skullfist, que al parecer este revival del heavy metal no se limitó solamente a esta década, sino que sigue. Y yo creo que se ha ido perfeccionando. El revival del thrash que hubo, y ahora está reviviendo el heavy metal. No sé, pero el heavy metal ochentero, los tipos están empezando a vestir igual que en los 80, llámese bandas como Enforcer y la que tenemos aquí de Skullfist desde Canadá, que sacaron un EP este año llamado Heavier Than Metal, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Y también la otra banda, una banda, esto sí que es más clásico, pero una producción nueva también. Estoy hablando de Tank, así simplemente Tank, Tanque en inglés, que es una banda bastante antigua, como les he dicho, que sacaron una nueva producción llamada War Machine, ya que también la vamos a ir a escuchar desde Alemania, heavy metal clásico esto, que vienen haciendo más o menos desde el 81, vienen haciendo heavy metal estos tipos, así que aquí tenemos una conjugación entre generaciones nuevas, generaciones viejas, y el talento de gente como John Lande, que le ponen ahí fuertemente a la voz, weón. Así que vamos a ir con estas tres producciones, como les dije, Skullfist para partir de su EP Heavier Than Metal, y después Tank con este War Machine, estreno también aquí en Metalurgia. Y por último, Russell Allen con John Lande ahí poniendo esta tercera versión de esta batalla de grandes vocalistas de Symphony X. Y bueno, ustedes saben todos los proyectos de John Lande, que el tipo, weón, ya tiene banda, weón. Le salen hasta por debajo de las piedras, weón. Ahí a Masterplan, lo que es el tributo que hizo a Dio, solista, no sé, weón. Un montón de bandas. Así que basta palabras y vamos a escuchar harto heavy metal de corrido aquí en Metalurgia. Primero Skullfist con No False Metal, después Tank con The Last Loud, y después Allen y Lande con el tema que da nombre al disco, The Showdown. Esta es la aleación triple en Metalurgia. Set me up, we yo soy Felipe Lobos y estás escuchando... ¡Chucha, era que este es mi programa! ¡Esto es Metalurgia! Yeah. not see me again. Stop to look over your shoulder. Les quedó el oído, weón. Espero que ya esté afinado allá para lo que vamos a escuchar a continuación. Pero ahí pasaba la aleación triple con Skullfist, Tank y Allen y Lande, John Lande, con esos tres discos del Heavier Than Metal EP, War Machine y The Showdown. Ese disco está a la raja, el de Showdown, weón. John Lande no se cansa de hacer música, no se cansa de hacer material. Yo lo encuentro espectacular, weón. Ya lleva como tres discos ya en el año, weón. Si contamos el de los covers de Dio, pues a ver, sería el de Masterplan, el de con los covers de Dio, y ahora esta colaboración de weón con Russell Allen. Espectacular, weón. Maestro John Lande, weón. Yo creo que este tipo, weón, sinceramente puede ser, llegar a ser un sucesor de Dio, weón, de aquí a, no sé, 15 años más, weón. De más. Oye, chicos, ya. ¿Están preparados para ponerse pesados? Porque vamos a escuchar música pesada. ¿Le tinca o no le tinca? Vamos al fierrazo de plomo de Metalurgia. El fierrazo de plomo. El disco que vamos a ir a escuchar a continuación, o el tema que vamos a ir a escuchar a continuación, mejor dicho, ya ha sonado aquí en Metalurgia, pero es algo que no le hemos dado la suficiente cobertura. Estoy hablando de el Redemption of Demigod de Cerberus, weón, que, weón, está chacal, totalmente chacal. Y la verdad es que dije, weón, así andaba como diciendo, ¿qué toco en el fierrazo de plomo? ¿Qué toco? Weón, este disco está demasiado la raja, weón. Así que le vamos a ir a pegar otra escuchadita, weón, porque, weón, les digo que Cerberus, weón, se mandó tremendo discazo, su segunda producción ya, weón. Y si no lo has escuchado, compadre, weón, escúchalo y engúllelo, compadre, porque está más pesado que la cresta, ¿no? Como decimos en música para la hora de almuerzo, ¡qué pesado! Así que los dejo con este Redemption of the Demigod y, bueno, la música de Cerberus, y espero les guste este tema llamado Thirsty of Human Blood. Run away, there's a brave on the couch. Don't let me touch you.

Thundercroft, la danza de la muerte de su Ruins of Gomorrah. Ese es un adelanto que lo subieron a MySpace, ustedes lo pueden descargar, de hecho. Así que, de hecho, está todo el disco Ruins of Gomorrah para escucharlo. Yo no he tenido el placer de escucharlo, ¿eh? No me he sentado a escucharlo porque obviamente tenéis que escucharlo directo del PC, ahí en MySpace. Pero este tema, la danza de la muerte, si quieren pueden bajarlo, ¿ya? Así que, weón, bueno, excelente por Undercroft, yo estoy esperando caleta de ese disco, me tinca mucho. De hecho, el tema, he leído por ahí algunas críticas que a alguno no le gustó, así que no tiene tanto death metal, pero ¿saben qué? Yo le encontré una onda bastante sepultura, y digámoslo, sepultura del Roots, yo lo encontré bastante bueno, ¿eh? Bueno, si quieren darle una vuelta al disco, lo pueden cachar entero en el MySpace, como les dije, que es www.myspace.com/Undercroft1, todo junto, ¿ya? Así que, weón, métanse ahí, digan su opinión, lo que ustedes quieran, weón. Y también, de hecho, me pueden mandar su opinión al correo metalurge93@yahoo.cl. Antes que se me vaya también, recuerden que si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360, Versa Los Morros, ropas importadas, marcas Cold Blood y Darkside. Y se me haya pasado decir esto hace un rato atrás. Si mencionan que escucharon la promoción de Metalurge, tendrán un descuento especial. Ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360, Versa Los Morros. Ya, eso. Y lo otro, antes de que sigamos con la música también, recuerden que pueden escuchar Metal Nacional, pueden degustarse escuchando los platillos de la escena chilena con música para la hora del almuerzo, junto a su servidor y junto a mi compadre Nacho ahí, en Orgullo Nacional, que es www.orgullonacional.cl. Va todos los sábados y todos los domingos de 4 a 6 de la tarde, el almuerzo de los metaleros. Así que ya saben, ¿ya? Ya pues vamos a, de hecho vamos a seguir escuchando Metal Nacional aquí en Metalurgia con la restauración de metales. Restauración de metales. Metales. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo eso de que una restauración de metales de metal chileno? Sí, pues. Sí. Lo que vamos a ir a escuchar es un cover súper antiguo. Y de hecho yo me caí, no me acuerdo si lo mencioné en Orgullo Nacional o no, ¿ah? ¿Eh? O lo dije en alguna reunión, pero yo dije el otro día, ¿cuándo va a ser el día que una banda chilena haga un cover de otra banda chilena? Está, ojo que está Mar de Grises, que hizo el cover de Criminal. Y este cover que vamos a ir a escuchar a continuación, ya, que es Torturer, los clásicos Torturer, un clásico haciendo otro clásico. Estoy hablando de Pentagram. Y con el tema que todos pueden adivinar, Demoniac Possession, que la verdad les quedó la raja. Y este cover es bastante viejo, es del año 92. Ya, tiene harto carrete ya. Así que, no, y Torturer, todo un clásico del metal chileno, weón. Así que, no, la raja, weón. Yo, la verdad es que cuando supe, lo encontré, pero espectacular. Y eso te demuestra que en el fondo Pentagram sí ha sido una banda influyente dentro del metal chileno. No así como otras bandas que se jactan de ser los creadores, de que trajeron toda esta onda metalera aquí en nuestro país cuando no tienen ningún cover. Ahí que el palo vaya para quienes les caiga, para quienes realmente les corresponda. No voy a dar nombre porque ellos saben bien quiénes son. ¿Ya? Así que eso. Pero no, este cover de Torture, bueno, la raja. Eso quiere decir, weón, que nosotros nos hemos influenciado a nosotros mismos. Cosa que, weón, chucha, no hay nada más que decir, pues, weón. La llamo los chilenos en ese sentido, ¿eh? Oye, y antes que vayamos a la música, también me quiero tomar el espacio para dar felicitaciones con el tema de los mineros que lo sacaron de ahí. Sé que mucha gente le molestó el reality que armó los canales de televisión y todo el cuento. Pero más allá de eso, más allá de que la tele va a seguirle dando y los medios van a seguirle dando, estuvo bien que hayan sacado a los tipos. O sea, weón, son almas humanas y tenían que, de alguna u otra forma, sacarlo. Ahora, la cobertura que dio los medios de comunicación, la weá valía callampa. Si los weones, no sé, pues weón, era toda una pantalla para Piñera y qué sé yo. Pero no deja de ser el hecho que hayan logrado algo como que lograron sacarlos de ahí. Más allá del reality, la cuestión pasó de verdad, ¿ya? Así que excelente por los mineros y, no sé, pues dediquémosle este tema, ¿eh? Clásico chileno, un chileno influencia a otro. Y felicitaciones por los mineros que son bastante metaleros también, ¿eh? Y para aguantar ahí 70 días debajo de tierra. Esto es Torturer haciendo el cover de Pentagram, Demoniac Possession. We'll be right back. infinito por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Entonces ahí en el galvanizado de platino This Malephony con Nathan Lofer Sid Tangansket. Espero que haberlo dicho y ya no en mi lengua entiendan eso. Ya. Oye chicos, tengo algo que contarles. Otro recital, yo les había mencionado lo de Death Angel. Tengo el flyer aquí en mis manos. Y por primera vez en Chile se está presentando, como les dije, Death Angel el 20 de octubre, es decir, este miércoles a las 21 horas en el Teatro Caupolicán. La preventa está a 12.000 pesos y la venta, que me imagino que va a subir el día del evento, por cargo por servicio, a 14 lucas. Así que, bueno, si quieren ir a ver algo bueno de Thrash, weón, un panorama bueno, bueno, Death Angel, weón, en primera vez, estos Thrashers legendarios, presentando su más última producción, Rentless Retribution, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación, para que enganchen con este recital. Tengo entendido por ahí que hay unos teloneros chilenos, pero no han sido mencionados. Así que no hay más información, en el flyer no dice nada. Así que eso, como les digo, vayan a Death Angel si quieren escuchar algo de buen thrash. Y lo que vamos a escuchar a continuación, que es, como les dije, del disco Rentless Retribution, es el segundo track de este tema, o sea, de este disco. La gracia que tiene este tema es bastante largo, dura como 7 minutos, así que vamos a ir con esto y después volvemos para terminar el programa. La gracia que hay aquí en este tema, que no sé si te acuerdan, ¿Se acuerdan hace un par de programas atrás cuando recordamos la muerte de Cliff Burton, que toqué un cover de Metallica, Orion, hecho por unos españoles llamados Rodrigo y Gabriela? Bueno, estos tipos, Death Angel los contactó y los metió aquí en este track para que contribuyeran, hagan su aporte. Así que van a cachar que tiene el tema una parte trash, así como el trash actual que hay hoy en día, y después cambia a lo que sería una solos de guitarra acústica que están espectaculares junto a estos dos españoles, Rodrigo y Gabriela. Así que para que se vayan preparando con la oreja para Death Angel, los dejo con este tema llamado Clouds In So Deep, junto a Death Angel y Rodrigo y Gabriela. From hell, the parasitic disillusion. excelente ese temazo pasaba ahí Death Angel junto a Rodrigo y Gabriela, por supuesto, Clouds in So Deep. Y recuerden que Death Angel se va a estar presentando por primera vez en nuestro país el 20 de octubre a las 21 horas en el Teatro Caupolicán. La entrada 12.000 pesos. Eso, más cargo por servicio, ¿eh? Dice ahí en el flyer. Chicos, ya pues se nos va acabando el programa, pero antes tengo que recordarles que tenemos un correo, metalurge93@yahoo.cl. Ahí todos pueden escribirme sus sugerencias, dudas, preguntas, consultas, si quieren pedir temas, los que se le pare la raja. También en el blog metalurgiapodcast.co.cc también pueden hacer sus pedidos si les tinca. Eso, también si desean encontrar las más últimas novedades en poleras y polerones metaleros, pueden dirigirse al local The Avenger, local 360 Persa Los Morros, ropas importadas marcas Cold Blood y Darkseid. Si mencionan que escucharon esta promoción de Metalurgia, tendrás un descuento especial, ropa barata y de calidad. Tienda The Avenger, local 360 Persa Los Morros. Ya, a ver, ¿qué más se me va quedando? Porque vamos a terminar con la sección que terminamos la mayoría de los programas de Metalurgia. Estoy hablando de los metales al rojo vivo. Así que, qué bueno, nos vamos a despedir bien cortito con un tema death metal, ya que hemos estado así como bastante arriba la pelota, bastante pesadito esta media hora. Para finalizar, vamos a terminar con Asphyx. Los holandeses de Asphyx, que sacaron un disco llamado Live Death Doom, que la verdad está chacal, weón. Me encantó. Así que, sin más palabras, los dejo con este tema y nos escuchamos la próxima semana. Esto es Asphyx con Wasteland of Terror. ¡Chao! ¡Wasteland! ¡Wasteland of Terror!